Bueno, como te conté hace un ratito atrás, estoy con Culture, que definitivamente se va a presentar en Rosario. Van a hacer un recital, van a tocar, ¿eh? Van a hacer cosas en vivo que nos van a contar un poquito ahora. Esto va a ser el 8 de septiembre en la Cortada Ricardone, en un lugar que se llama El Altillo. Y bueno, acá estoy con Culture y con alguien más que no me acuerdo quién es, pero porque somos, me pasa a veces. José Alejandro, somos Culture y bueno, falta Maxi venir. Falta Maxi, que no entra en el estudio. Pero bueno, pero hay que hacerlo adelgazar. Bueno, chicos, buenas noches y cuéntenme un poco de qué se trata esto que van a presentar el 8 de septiembre en la ciudad. Bueno, nos presentamos el 8 de septiembre en El Altillo. Van a ser 10 temas, todos de nuestra autoría, en castellano, en inglés. Ajá. Música dance, con tendencias pop. Va a haber también instrumentos acústicos y bueno, va a haber un DJ que nos va a hacer el aguante. Está, eso es lo que nos contabas la otra vez que estuviste, que iba a haber gente, que iban a armar tipo una bandita. Bueno, contanos un poco quiénes son los que van a estar. Culture es... Culture, bueno, yo, José Tremontine, en voz y secuencias, Maxi en voz y coros y Alex en guitarra eléctrica y coros. Está, ¿hay un músico invitado? Músico invitado, sí, David César, que va a tocar la guitarra acústica y bajo. Bueno, y el DJ invitado que va a hacer el aguante y el scratching es Fabián Diquiera. Bueno, hay mucha gente auspiciando esto. Sí. Hay un FM, estamos nosotros, está Tour Urbano y un montón de otra gente más. Bien, sí, también podemos contar como un anticipo de lo que es esto, de lo que está haciendo Culture. Es... digamos, expectativas que se están generando, como son invitaciones para ir hacia Buenos Aires Montevideo. Y a Montevideo, Uruguay, que para nosotros es una muy buena movida desde un punto donde estamos, que es muy desde el principio y que todavía no dimos casi ningún paso, ¿no es cierto? Seguro. De todas maneras, tenemos planeado luego esta presentación, bueno, creo que va a ser la catapulta para hacer varios shows más en Rosario, obviamente, para que nos conozcan. ¿Es solo una presentación de música? Es música cantada y ni... No, solamente nuestro arte, la música. Está, perfecto, por eso. Después, ¿por ahí? No, por ahí... ¿Había alguna cosa más en esa noche? No, simplemente va a ser eso. Y por ahí más adelante tenemos ganas de, bueno, estábamos charlando, de hacer shows a beneficio de algún instituto. Ajá, sería bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que ya saben, quienes estén por allí escuchando... Se pueden contactar con nosotros. Contáctense, tiene una página web que es www.culture.iwarp.com. Bueno, así es. Yo quería agregar que, bueno, para aquellos que puedan participar y que realmente los esperamos en el show, van a haber distintos, digamos, no va a haber música tirada en una sola línea, sino que va a haber instrumentos tocando en vivo con músicos que los van a acompañar. Vale, ¿esto es caro o no? No, esta entrada tampoco es regalado. No. Digamos que hay que dejar un dinerillo en la puerta. ¿Qué quieren? Tampoco gratis. No, están obligados. No están obligados. Digamos que como es la presentación oficial por ahí de Homemade, nuestro primer álbum es for free. 8 de septiembre que cae. Es viernes. A las 22:30 horas. 22:30 horas. Bueno, vamos a estar ahí. Vamos a estar haciendo un poco de prensa también. Esperemos y sabemos que les va a ir excelentemente bien. Esperamos. Muchas gracias, nos trajeron un regalo, me dijo Pablo, yo no sabía. Sí, correcto. Sí. Yo estoy acá encerrado y no sé nada. De todas formas, antes del show vamos a venir para acá y por ahí... No, por supuesto, tenemos tiempo. Vamos a traer un compact como para regalarle a algún oyente que se acerca acá. Bueno, vale, así que si alguien quiere un compact de Culture, ya puedes empezar a llamar, a anotarte, a preanotarte al 424-2200, nos mandas un email a furia@cristalfm.com.ar o le mandas un email a los chicos de Culture, que es culture@yahoo.com. Es muy fácil. Culture, acordate que es con K-W-1-L-T-U-R-E, obviamente, in English. Chicos, muchas gracias. No, gracias a vos. Mucha mierda, como se dice en estos casos, cuando uno inicia una temporada. Y que tenga mucho olor. Con Estelo. Que tenga muchos olores. Hablamos de los olores, hay mucha gente que le gustó, así que no voy a decir más nada porque me echan de la radio automáticamente. Les dejo un abrazo, gracias por estar, gracias por esperar. Y bueno, nuevamente, exitísimos. Gracias a vos. Muchas gracias. Chau, un abrazo. Chau. Bueno, y ahora algo que te habíamos prometido hace un tiempo atrás, que después no lo pudimos concretar, parece ser porque las líneas se humedecían por esas cosas que ocurren en las ciudades que están cerca del mar. Pero bueno, hoy vamos a tener una comunicación con Mar del Plata, con una gente que hace una música espectacular aquí en Argentina. Son unos muchachos que se llaman Alto Camet, que han hecho varios temas y que ya te hemos presentado muchas cosas aquí en exclusivo en Fury in the Night. Y bueno, creo que lo tengo por allí a Pedro Moscusa, porque vamos a charlar un ratito y me va a contar cuáles son los proyectos del Tocamet, que tiene unos proyectos increíbles para este año. Hola, Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Fury in the Night, por fin. Bueno, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, así es. Y bueno, muy contento de poder estar ahí vía telefónica. Bueno, te agradecemos. Che, bueno, sabemos que hace más de 4 años que están con esta formación y es con la que han grabado este último disco que yo podría decir que es un éxito desde ya. Sí, Velada Bristol Casino. Ajá. Bueno, sí, es nuestro primer disco y la verdad que le fue bastante bien. Estamos muy contentos. Igual ahora en este momento estamos ya componiendo lo que va a ser el segundo, porque ese disco ya tiene 2 años. Sí. Aunque, bueno, lo presentamos todo el año pasado en Buenos Aires y todavía no pudimos llegar hasta Rosario, pero supongo que bueno, parece pronto. Ser que hay alguna posibilidad de que vengan a tocar acá, ¿eh? Sí, parece que pronto. Sí, Pedro, y aparte lo bueno de ustedes es que además hacen la música que hacen, que más allá de que no es una música autóctona, pero utilizan nombres locales, como Alto Camet, que es un barrio de Mar del Plata, y el tema este que estamos escuchando ahora, que tiene mucho que ver también con la ciudad donde viven. Sí, bueno, el tema de Mar del Plata, desde ya, bueno, nosotros estamos instalados acá y creo que el ámbito que nos rodea nos influye siempre, ¿no? Todo el tiempo sobre lo que es la música y sobre todo las letras. Seguro, che, ¿y se encasillan en algún tipo de género o hacen este tipo de música como les sale? ¿Cómo lo podrían llamar? No, y mirá, es bastante difícil de encasillar al Tocamet, porque es una banda así que digamos hace canciones pop y de repente hace temas más electrónicos, pasando por diferentes ritmos nuevos, y qué sé yo, desde el trip hop, drum and bass, house. Uh-huh. Así que no es que lo pensamos, ¿no? O sea, vamos a hacer hoy un house y mañana una canción, sino que sale así naturalmente. Creo que debido a las influencias así de la música que estamos escuchando y lo que se viene. Sí, han conseguido algo buenísimo que creo que Yoshi Toshi los haya elegido para remixarles un tema. Sí, eso es como un antecedente, un hito, ¿no? En la música argentina, creo. Seguro. Es para nosotros tremendo, o sea, ni siquiera lo podemos creer, sobre todo al nivel, ¿no?, que se maneja esa gente. Yoshi Toshi es un sello muy respetado en todo el mundo. Uh-huh. Y los Deep Dish son gigantes, ¿no? Por tocan supuesto. En todas las ciudades del mundo. Y bueno, y el hecho de que ellos pongan el tema a cada lugar en el que van, ya es increíble para nosotros. Sí, ¿han podido editar junto con ellos algún tipo de material? O digamos, ellos están difundiendo el disco. Bueno, ellos ahora compraron la licencia de Pasión Descalza, uh-huh, la versión esta house. Así es. Y estamos trabajando con Hernán Cataño también. Exacto. Para un nuevo remix para el otro lado del disco. Y posiblemente también, no sé si conocen una banda, Swisak. Sí, hemos escuchado. Quizás también ellos hagan un remix de la canción. Bueno, Pedro, fantástico, ¿no? Y proyectos, bueno, obviamente ya están laburando en el segundo disco. Ajá. Y sí, bueno, ese es el proyecto así número uno en este momento, la prioridad. Y después salir a tocarlo, ¿no? Tenemos muchas ganas de ir para todo lo que es Rosario, Córdoba. Sería bueno. Vamos a esperar que pare un poco de llover, porque viste que ahora empiezan las temporadas y llueve. Esto, estamos pasados por agua, es insoportable. Pero bueno, de todos modos, no está muy bien. No, ya hemos entrado en contacto y seguramente no va a faltar mucho tiempo para que puedan tocar en Rosario. Pedro, te agradecemos mucho que nos hayas llamado hoy, haber podido hacer este contacto que tanto queríamos hacerlo y que bueno, que este tema está pedido en la radio, más allá de nuestro programa. Mucha gente llama y lo pide en distintos horarios, ¿eh? Porque se puede escuchar a cualquier hora del día. Muy bueno, qué lindo. Es fantástico. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar del programa. No, por favor, faltaba más. Espero que nos veamos pronto. Seguro, Pedro. Bueno, te mandamos un abrazo y cuando puedas mandarnos algunos a Habana. Bueno, bueno, cómo no. Que serás bienvenido a la radio. No, mentira. ¿Por qué sigan no? Haciendo buena música como la que hacen, ¿eh? Que tanto nos falta en Argentina que haya buenos músicos y haciendo esto que tiene mucho que ver con el dance. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Seguro. Chau, Pedro, un abrazo. Gracias. Chau. Chau.